너만 혼자 남겨두지 말란 뜻이야. 이 순간을 무시해 푸념일 뿐인데 내 생각을 설명할 수 없어. 이별은 슬프기 마련. 나만 놓으면 노아절 미련처럼 캄캄한 바다를 헤엄쳐 눈먼 시작의 끝이 보여. 혼란스러워 todos bienvenidos a esta bella tarde en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Claro que sí, oigan, ¿cómo están? Sean todos súper, súper, súper bienvenidos este bello jueves. Jueves, claro que sí, ya estamos a nada de terminar la semana. Y la verdad es que yo me siento súper, súper feliz. No sé ustedes, pero yo sí estoy muy feliz. Cuéntenme ustedes cómo andan. Por aquí en el... Ya avisé en el chat de WhatsApp para que le caigan aquí a la radio, claro que sí. Creo que por ahora nada más anda Sakura, entonces bienvenidos. Si hay alguien más por aquí, pues por favor. Creo que me pareció ver que por aquí andaba Cloud Monver. Creo que sí, por aquí anda. Entonces, si están por aquí, pues muchas gracias por estar. Espero que estén teniendo un súper día. Y oigan, les quería pedir una súper disculpa, porque el lunes estaba yo en plena transmisión. De hecho, acabábamos de empezar, ¿no? O sea, llevaba como 20 minutos, yo creo. Y y se me fue el internet. No sé si a ustedes también les está pasando, pero a mí justo, no me acuerdo qué día les estaba contando, que toda la cuarentena estuvo súper bien mi internet. O sea, bueno, sí fallaba a veces, pero pues nada muy extraordinario, digámoslo así. Pero ya ahorita, a finales de mayo y hasta hoy, ha estado fallando un buen mi internet, pero de que de verdad, aquí en mi casa nada más estamos dos personas, y generalmente tenemos cuatro dispositivos con internet, que son la computadora de cada quien y el celular de cada quien, y ya es como que todo el internet que tenemos. Y a veces mi mamá está trabajando en su computadora y nada más está su computadora y su celular conectado, y ni así quiere funcionar el internet, y luego así me pasa a mí también. Entonces, quién sabe, está súper raro. No sé si a ustedes también les pasa. Cuéntenme si su internet también está fallando esta cuarentena, si les falló toda la cuarentena, si les falló nada más estos últimos días, no sé, cuéntenme. Y ya. Ya después de haberles contado mi super super tragedia que a nadie le interesa, pues ya les pedí una super super disculpa, ya perdónenme. Todo ese super cuento es para pedirles una disculpa por el lunes, pero ya estamos aquí de regreso y espero la siguiente semana poderles reponer bien el programa, ese programa, porque pues no se vale que ustedes se queden sin programa, ¿verdad? Entonces, pues sí, oigan. Y el día de hoy me gustaría hablar acerca de este grupo súper, súper... Bueno, a mí me gusta mucho ahorita, porque estuve viendo... ¿Se acuerdan que en el especial de G-Idol estuvimos hablando... Bueno, Corpi estuvo hablando de este programa que se transmitió el año pasado, que se llamó Road to Kingdom, que fue... este programa se trató acerca de... Invitaron a 5 grupos, me parece, y a un solista. Bueno, a una solista. Fueron puros grupos de mujeres. Y se supone que iba a ser una competencia, y el grupo o la solista que ganara iba a tener un show de comeback. Creo que todo financiado por Mnet, que es... Sí, es Mnet, creo que sí, es por donde se transmite, bueno, donde se transmitió este programa. Y de hecho ahorita ya empezó Road to Kingdom, que ahora es lo mismo pero con grupos de hombres. Entonces yo estaba viendo este programa, o sea, me super traumé, de verdad, me traumé demasiado. Y de ahí quiero empezar a seguir a AOA, que es Ace of Angels, y a Oh My Girl. Quería seguir estanear también a Lovelist, pero a ellas ya las había intentado estanear una vez. Lo que no me gusta de ellas es que tienen este concepto como súper dulce, que a mí la verdad no me gusta. De hecho, al principio, cuando empecé a estanear grupos de K-pop, tampoco me gustaba Twice. Por la misma razón, sentía que eran un grupo súper, súper dulce. O sea, que te empalagan de verdad. Entonces, pues sí. Ay, se me va la onda súper horrible. Ustedes perdónenme, de verdad. No sé qué me pasa últimamente. Bueno, sí, sé qué me pasa. Me pasa que es final de semestre y yo ando como súper ida. Pero, sí, entonces esa es la razón por la que no sigo a Lovelace, porque tienen como ese mismo concepto súper dulce que tenían Twice en su momento. Y otra cosa es que también no han hecho comeback. Creo que desde antes de Kingdom no han hecho comeback. Entonces ya tiene como un año y medio, creo, que hicieron un comeback. Y, o sea, ahorita están en actividades solistas más que nada, pero... No sé, también esa es una de las razones. Pero hay dos morritas en Lovelace que me encantan muchísimo. las amo demasiado. Y bueno, el chiste, ven cómo me desvió súper horrible del tema. El chiste es que como estaba viendo ese programa y les digo que quiero empezar a estanear a AOA y a Oh My Girl, el día de hoy quiero que hablemos acerca de AOA, Ace of Angels. Vamos a darles un aplauso porque la verdad es que se lo merecen, son diositas de verdad. Creo que ellas también empezaron con un concepto bastante dulcecillo. O bueno, la verdad no sé, no les voy a mentir, no conozco muchas canciones de ellas, apenas voy empezando a estanearlas. Y es más, de hecho, si alguien de aquí es fan de AOA, por favor ayúdenme a estanearlas, porque de verdad es que son increíbles. Y a Oh My Girl también. La semana que viene yo creo que vamos a estar hablando de Oh My Girl. Entonces, pues sí. Y para empezar el programa del día de hoy, vamos a escucharla. Vamos a escuchar, de hecho, esta canción fue la que presentaron para la final de Queendom. El concepto de esta canción la verdad es que me gusta muchísimo, la coreografía también me gusta. Ya saben que a mí me encanta bailar, entonces ya estoy... Bueno, ya empecé a sacar una canción de AOA que se llama Come See Me, que es su último comeback que sacaron, según yo, hace como un mes. Pero esta canción de Sorry es de mis favoritas también. Y pues ya. Entonces vamos a escuchar AOA Sorry, AOA Come See Me. Y como no, para seguir en el ritmillo de Queendom, vamos a escuchar a G-Idle con La Teta. Oigan, discúlpenme si sienten que repito mucha música. Es que la verdad es que a mí me gusta. Y luego, como ustedes a veces... Bueno, ahorita ya me están haciendo más pedidos, pero antes como no me hacían muchos pedidos, entonces pues yo generalmente pongo como las canciones que me gustan mucho y así. Y entonces luego por eso suelo repetir. Pero si no les gusta que lo repita mucho, háganme pedidos. Esa es la solución, ¿verdad? Pero bueno, ya, me estoy desviando súper horrible. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje a un ritmo para Asia. Yo soy DJX, esto es Aquí No Hablamos Coreano, y nos vamos con un poquito de musiquita. No se muevan. No! 것도 없어 우리 사이 It's over 내가 없는 넌 평범한 safe clover 꺼져도 돼 너와 나의 작은 bush 한 가지 장담할게 난 너 없이 단단해 변해버린 사람 will be close, close 집어 난 그만 할래 So red light, she's on the left, right, we're really gonna 시작이 좀 와 가까이 온다 누가 먹었나 어디까지도 깊이 빠져들지 중독된 향기까지 그렇게 뒤섞여 버리지 그래 불태워버려지게 내일은 우린 없는 거야 No baby 시간은 너무 짧고 이건 아직 basic 좀 더 깊은 곳으로 더 들어가 나를 머금고 취해도 대중이었지 않아 maybe 아직 바뀌어 네 춤을 라따따 뜨겁게 불태울 거야 다다다 뭐 어려워 다 널 부러워해 좋아 이 밤을 불태워 어디까지도 그리 높아질지 이 밤은 아침까지 그렇게 또 미쳐버리지 그래 태워버려지게 내일은 우린 없는 거야 No Yeah. que dijeron, a este ya se le olvidó que ella tenía que regresar después de la tata, pues no. Estaba teniendo unos problemillas por ahí, miren. Ya no les voy a contar de mis problemas, porque no, aquí nomás estoy atrayendo mala vibra yo solita. Pero bueno, oigan, vamos a empezar con esto que es la aparición en Japón de AOA. Oigan, este grupo, les digo que sí me gusta mucho. Apenas estoy empezando a conocerlas, a... Están empezando a gustarme, pues. Andaba buscando otra palabra, pero no me acuerdo. Entonces, sí. Sí me gustan. Y estoy pensando en seguirlas toda la vida. De aquí hasta que me muera. Como... O sea, es que me está pasando mucho últimamente. Lo siento de verdad, pero... miren, mis grupos super fabs son BTS. BTS está como en el número 1. Y en el número 1 solo está BTS para mí. De ahí, en el 2 está G-Idol y TXT. Y en el 3, creo que podrían estar AOA y Oh My Girl. Y en algún momento también quise estanear a Icon. Pero no sé, por alguna razón como que no lo logré del todo. O sea, sí me gustan y sí lo sigo. Y de hecho Hanbin es como también uno de los amores de mi vida. Pero no sé, como que no los puedo estanear del todo. Y EXO también. Al principio, les digo que por ellos conocí el K-Pop. Entonces sí les estoy muy agradecida y todo. Pero no creo seguirlos así como completamente. Stray Kids también, no sé, es... Son especiales para mí también, pero no los sigo demasiado. De hecho, a ellos los dejé de seguir de... O sea, en Double Knot, creo. O sea, sí me gustó esa canción, pero no es como tanto mi estilo. Eso ya es como demasiado rudo para mí. No lo sé, o sea, no sé. ¿Y qué otra me falta? Y GOT7. A GOT7 también los estaba empezando a estanear hace poquitito. Pero no sé, por alguna razón como que no puedo. Hay grupos que llaman mi atención y así. Pero últimamente estoy más con grupos de chicas. Creo que los dos únicos grupos de hombres que me van a gustar así al 100 van a ser BTS y TXT. Ellos dos. Y de ahí en fuera soy más de grupos de mujeres ahora que lo pienso. Y no, oigan, así no se vale. Yo empecé en el K-Pop queriendo estanear puros grupos de hombres. No sé por qué. ¿Me explican, please? Ah, también, alguna vez intenté también estanear a NCT, pero tampoco lo logré. Pero bueno, ya, porque si no, aquí nos vamos, les puedo estar contando mi experiencia todo el día y pues así no se vale, ¿verdad? Oigan, también, discúlpenme por mis muletillas, estoy muy acostumbrada a usar como, y, o sea, entonces, ustedes disculpen, ya. Ya voy a reducir esas muletillas, se los prometo. Pero bueno, ya, ahora sí vamos a empezar. ¡Ah! Ya me acordé por qué empezó todo esto. Este grupo de AOA me gustan mucho. O sea, apenas me están empezando a gustar y así. Pero... hay algo que todavía no termino de comprender muy bien. Es que en algunas páginas dice que eran 8 miembros. En otras páginas dicen que eran 7. Entonces ya no sé a quién creerle. Vamos a decir que eran 8 miembros. Y de 8 miembros que eran al principio, ahorita nada más son 5. Lo que sí me causa mucho conflicto. Y de hecho, mientras estaba como leyendo de ellas y así, o sea, informándome, una de ellas, es que miren, yo soy malísima para los nombres, ¿ok? Entonces, no, de verdad no me pidan que me aprenda los nombres porque solo me acuerdo de Shin Ji-min, que es la líder, y ya, y eso porque no sé, siento, para mí siento que ella destaca mucho. Al ratito, al final del programa les digo por qué, pero siento que ella destaca mucho, entonces solo me acuerdo de ella y de Yuna, y ya, pero o sea, sé que hay una Yuna, pero no sé quién es Yuna, ¿ok? Entonces, miren, no me piden que me acuerde de los nombres, pero una de las que se salió, la segunda que se salió, puso una carta súper, no sé, como muy personal, muy con mucho sentimiento. Entonces, Sí me pone un poquito triste. No sé si sea... O sea, lo que yo entendí es que no fue como tal por culpa del grupo ni de la agencia. O sea, la agencia a lo mejor no tuvo mucho la culpa. De hecho, esa agencia, que es la agencia de SF9, siento que es bastante buena. No estoy del todo segura, miren la verdad, pero siento que es buena. Lo que sí es que, por ejemplo, cuando tuvimos el programa de SF9, les comenté que su primer win fue con este último comeback que tuvieron, que fue Good Guy, y eso porque se unieron varios fandoms. Y según yo, con AOA también fue hasta su cuarto. Es que este último comeback que hicieron, creo que fue el cuarto comeback que han hecho, SF9. Y creo que con AOA también fue así, hasta su cuarto trabajo fue que ganaron su primer win. Entonces no sé si eso sea trabajo de la agencia. Creo que sí un poco, porque siento que no les da mucha publicidad a sus grupos. No estoy muy segura, ustedes díganme, pero sí creo que es por eso. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a empezar con el programa del día de hoy. Oigan, a ver, ¿quién anda por aquí? Por favor, no me abandonen, no me dejen morir sola. Miren, anda Clown Mumber y Michael, acaban de llegar. Entonces, muchas, muchas gracias. Y de hecho creo que por ahí también anda Sakura, no estoy del todo segura. Pero sí, pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ya, ahora sí vamos a empezar con la información. Hicieron su debut en Japón el día 1 de octubre del 2014. Su debut en Corea, perdón. O sea, su debut fue el 30 de julio del 2012. En Japón fue el 1 de octubre del 2014 y en Taiwán el 26 de septiembre del 2014. Miren, siento que hasta eso sí les dan actividades, pero bueno, ahorita vamos a checar eso. Vamos a con su debut en Japón. El 31 de julio del 2014, su agencia reveló que AOA debutaría en Japón con el lanzamiento de su canción Mini Skirt, versión japonesa, y que esto sería el 1 de octubre y sería bajo la agencia Universal Music. Miren, de aquí ya empezamos un poquito más, porque Universal Music, no sé, no me gusta mucho. Siento que son un poco como... tienen muchas restricciones. Entonces, no lo sé. Pero bueno, fue bajo Universal Music. Pues se revelaron como varios teasers. Esta canción y este video fue como una versión un poco más corta de la versión original, que es en coreano. Ajá. Esta canción duraría 2 minutos y 30 segundos. Es un poquito menos de lo que es la canción original, pero bueno. Esta canción se lanzaría como sencillo, o sea, no sacaron más que esta canción en japonés, y ese sería su debut. Y se publicó, como les dije, el 1 de octubre. Y tendría dos versiones. La versión A contendría un CD, un DVD. Y la versión B solamente el CD. Y junto a esta canción que fue Mini Skirt, también debutaron en Taiwán con Best Of. O sea, obviamente esto fue después, pero se anunció en la misma fecha. Y este álbum en Taiwán se llamó Best Of y contuvo canciones en taiwanés, que fueron Mini Skirt, Short Hair, Get Out y Moya. Bueno, entre otras canciones, en total fueron 13, pero las más reconocidas son estas 4. Eso fue en 2014. Vámonos a su segundo sencillo japonés, que fue la canción Like a Cat, pero en versión japonesa, y este single se lanzó junto con Elgin, que fue su canción debut, y Just the Two of Us. Estas tres canciones fueron su segundo sencillo y salieron el 25 de febrero. Ese día fue su segundo comeback, bueno, no, su primer comeback en Japón. Like a Cat ocupó el puesto número 6 de Oricon Daily y ocupó también el puesto número 1 en Towers Records Shibuya, que esto fue el primer día de su lanzamiento. Y ya por último, también ocupó el número 3 con en Oricon Daily. Empezó en el número 6 y terminó en el número 3, o sea, bastante cerquita del número 1, claro que sí, porque preciosas son, claro que sí. Y ya, vámonos a su... Es que es su tercer sencillo, pero es su segundo comeback. Porque es el debut, el primer y el segundo comeback. Entonces este es su segundo comeback, pero es su tercer sencillo. Se reveló en 2015, pero a finales de junio. Para estrenarse por fin el 28 de julio con esta canción que sería Heart Attack. Sería su tercer sencillo junto con Confused y Hoayo. Supongo que estos son, bueno, este último, Hoayo, es como un título en japonés, I don't know, pero bueno. Y ya, ahora sí, después de eso, después de ese sencillo que se lanzó el 28 de julio, el 31 de agosto se confirmó su primer álbum completo en japonés que se llamó Ace of Angels. Este disco incluiría 11 canciones, de las cuales 8 son versiones coreanas traducidas, bueno, versiones japonesas de las canciones coreanas, y 3 nuevas canciones, que fueron la principal, que se llamó Oh Boy, la segunda se llamó Lemon Slush, la tercera Stay With Me. Y estas canciones se lanzaron oficialmente el 14 de octubre. Para el 9 de septiembre se estrenó el video de Oh Boy. Este video fue publicado en su canal de YouTube de en el canal de YouTube de Universal Music Japan. Y pues sí. Y ya. Eso es en 2015. O sea, en 2015 creo que tuvieron bastantes actividades. Y de hecho, no solo en Japón, sino en su carrera en general, tuvieron bastante actividad al principio. De 2012, 13, 14, 15. Y creo que hasta 2016. Que fue cuando... Según yo, en 2016, como a finales de 2016, fue cuando se salió esta... No, creo que fue hasta 2017. Esperen, ahorita les doy... Ajá, en el 2017 fue cuando salió su segundo integrante, y creo que ahí fue cuando como que las cosas empezaron a bajar un poquito, porque creo que en 2016 todavía tuvieron un buen año, y a pesar de que salió la primer miembro en como que no, o sea, sí les afectó, porque evidentemente cuando una miembro se sale, pues te va a afectar quieras o no, pero creo que no fue tan, o sea, no les pegó tanto. Y todavía después de esa salida tuvieron como que algunos algunos trabajos, pero ya fue hasta la salida de de su segunda integrante, que creo que las cosas empezaron como a decaer un poquito. 2017, mediados a finales, como que ya no tuvieron tanta actividad. 2018, pues ni se diga. Y ya fue hasta 2019 que tuvieron, o sea, en 2018 sí tuvieron un poquito de actividad, solo un comeback creo que tuvieron y ya. Y fue hasta 2019 que estas chicas salieron en Queendom, que ya fue cuando... Perdonen si escuchan a mi gato, es que anda por aquí y hoy tuvo un pequeño accidente, entonces anda más meloso de lo normal. Pero sí, ustedes disculpen. Sí, entonces, como les decía, en 2019, que ya fue cuando salieron en Queendom, fue cuando ya empezaron a tener un poquito... Bueno, no sabemos porque pues no ha pasado mucho tiempo desde que terminó Queendom. Y desde ese momento y hasta ahora solo han tenido un comeback. Y fue hace poquito, entonces tendríamos que ver cómo funcionan, cómo van sus actividades estos días. Bueno, sí, pues estos días, para pues ver qué onda. Denme un momento, por favor. Siento que estoy hablando mucho, no les estoy dando mucha información. Entonces, vámonos con un poquito de musiquita. Les voy a poner esta canción que está de fondo, que es Spirit Out, de nuestra bellísima Sola. Y después nos vamos a ir con... no sé, como con qué se les antoja. Bueno, ahorita vemos qué vamos a escuchar, pero mientras vamos a escuchar desde el principio Spirit Out, ¿les parece? Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJX, esto es Aquí No Hablamos Coreano. Y sí, no se muevan. Better.

thinking about you. Take me higher. 이니 미니 미니 마니 모 나는 네가 아닌 거는 안 되고 다른 사람은 내 눈에 뒤로 오지도 않아. Just on your Elvis. 발사요 그대 미소 내 안에 그대 멈추죠. 세상에 다른 사람 아름다운 내 사랑 소중한 시간 속에 그대를 불러보 내 안에 그대 멈추죠. 세상에 다른 사람 아름다운 내 사랑 소중한 시간 속에 그대를 불러보 Ya estamos de regreso y ya vamos a continuar ahora sí con esta información. Nos quedamos en que sacaron su primer álbum completo en japonés. Y ahora nos vamos con con su cuarto sencillo japonés que se llamó Give Me The Love. El 20 de febrero se informó que se lanzaría su nuevo single llamado Give Me The Love junto con Takanori Nishikawa. también llamado TM Revolution, y se lanzaría oficialmente el 20 de abril. Miren, que colaboren con artistas no coreanos para mí es, no sé, como muy increíble. I don't know why, pero se me hace bastante increíble, la verdad. También junto con este anuncio se reveló que estarían presentando, exhibiendo, haciendo su segundo concierto de verano en Japón, que se llamaría AOA Summer Concert Angels World 2016. Y después de 6 meses, se hizo seis meses después de su primer concierto, que se llamó Angels World 2015 Oh Boy Academy in Japan, que fue el primero, bueno, este segundo concierto sería el primero y el 3 de julio. Para el primero de abril se lanzó una versión cortita del cuarto sencillo, que sería Give Me The Love, bueno, del video pues. Y ya el 20 de abril se lanzó completo. Después de su lanzamiento se posicionó en el número 3 de Oricon y fue subiendo. El primer lugar el 25 de abril del 2016. O sea que van con todo. Yo siento que todos los idols van con todo siempre. No sé, es que todos los idols están tan llenos de primeras veces y de primeros lugares en muchas cosas. O sea, siento que todos los idols tienen o inventaron, no sé, una categoría en donde son el número uno. No sé, o sea, en el que son los primeritos en hacer eso, pues. Así lo siento yo, no sé. O sea, a lo mejor es porque, no sé por qué será, pero yo siento que todo idol tiene el primer lugar en algo. O sea, todos los artistas, no solo los coreanos. Yo siento que todos los artistas, y diario se han de inventar nuevas categorías en el que cada artista es el primero en hacer tal cosa. Y no sé, me gusta, siento que eso es bastante bueno. Pero bueno, vámonos con lo que sigue. Vámonos con su quinto sencillo, que se llamó Good Luck, que se preparó en el 2016, que fue el 3 de agosto. Oigan, algo que se me hizo muy chistoso. Bueno, es que yo no sé, ¿verdad? A lo mejor es que a mí se me hacen chistosas muchas cosas muy simples, perdónenme. Es que yo creo que a estas alturas de la vida, en pleno siglo XXI, ya nadie usa Yahoo. Y se me hace raro. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria cuando se empezó a poner de moda eso, pues, de andar chateando con tus amigos y así. Pero en mis tiempos, no sé en sus tiempos o qué tiempos sean ustedes, pero en mis tiempos se usaba correo, Messenger o en todo caso, pues, Yahoo. Entonces, para mí, mi primer correo con el que chateaba con mis amigos era Yahoo. Entonces se me hace muy raro que ahorita yo lea algo sobre Yahoo. Pero bueno, ya. Lo siento, dato innecesario otra vez. Pero bueno, el 11 de julio del 2016 AOA se posicionó en el número 1 en las búsquedas de Yahoo Japón. Además, la versión japonesa del MV de Good Luck se posicionó en el primer lugar del ranking de videos más vistos en Gaio. Según yo es Gaio. Gaio. El 26 de julio del 2016 se reveló la versión completa de Good Luck a través de Yahoo Japón, y en este sencillo se posicionó en el número 1 en reproducciones. El 3 de agosto se lanzó el álbum Good Luck en Japón y se ubicó en número 1 en ventas de álbum de Tower Records, además de que también se posicionó en el número 1 de la clasificación diaria de Record Shoku y quedó en el número 4 de Oricon. El 6 de agosto tuvo un número 1 en Oricon y por tercera vez AOA logra el número 1 en Oricon. Premio, bueno, no premio, el lugar que antes había logrado Give Me The Love y Oh Boy. Entonces yo siento que estas morras sí tienen mucho potencial, o sea, desde que eran 8 o 7, no sé cuántas eran, pero desde que estaban completas, pues tenían demasiado potencial. Sin embargo, y ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, sí, ahorita hablamos de eso. Primero vamos con la información otra vez. Luego, el 30 de julio se reveló que perdónenme, ando confundiendo las fechas ya. El 2 de octubre se anunció que regresarían, tendrían un nuevo comeback en Japón con su segundo álbum completo, que se llamaría Runaway. Además, este álbum incluyó una canción de 1995 titulada Wow War Tonight, que fue interpretada por primera vez por H. Jungle With T, que supongo que es un artista japonés. Y ya luego, el 24 de octubre, se anunció que las canciones de este álbum serían Runaway, OK, Moi, Love, Rave Me, You, y también incluiría las versiones japonesas de sus canciones Cherry Pop, Good Luck, 10 Seconds, Still Falls the Rain, y también contaría con una participación de Jonas Blue en su canción Perfect Stranger. Oigan, dato, a mí me encanta de verdad, o sea, creo que ya en la colaboración antes se los dije, pero a mí me encanta demasiado que hagan colaboraciones con más artistas, porque siento que eso como que les abre más mercado, más a más personas, pues. No sé, la verdad es que a mí me gusta mucho que hagan colaboraciones. Si hablamos de los grupos que a mí me gustan, por ejemplo, BTS, no, según yo no ha hecho muchas colaboraciones. Está con Steve Aoki, que siento que es la mejor colaboración que han tenido en toda su carrera. Y colaboraron también con Halsey, pero esa colaboración a mí no me gustó. Oh. O sea, porque, seamos sinceros, Halsey casi ni canta. Digo, si yo fuera artista y BTS me dice colabora conmigo, pero nada más vas a cantar como partecitas del coro y ni siquiera vas a cantar tú sola, yo diría jalo, pero sí me ofendería. Así como me ofendió que Halsey no tuviera su buena participación. Y ya, creo que ya. Ajá, porque G-Idle no ha participado con nadie y TXT pues menos, porque son como súper chiquitos todavía. Pero bueno, ya, continuemos. El 17 de octubre se estrenó el MV de la canción Wow War Tonight, que es este como cover. Y el 29 de octubre Runaway por fin salió y se posicionó en el primer lugar de ventas diarios de Tower Records. Y ya, con este álbum ingresaron en el número 3 de Oricon Charts, que sabemos que Oricon Charts son como la tabla de posiciones allá en los japones. Y miren, aquí se salió la primer miembro, que es que no estoy segura de que esta haya sido una miembro como tal. I don't know, ustedes díganme. Se llama Yukyeon, but I don't know, ustedes díganme por favor. Y bueno, ya en En el 2016. ¿Sí fue 2016? Creo que no. No, creo que ya fue en el 2017 que se salió su segunda miembro, que se llamaba, bueno, se llama, todavía vive, solo ya no sé, ya no está en el grupo, pero se llama Choa. Y este dato sí, sí se me hace importante mencionarlo aquí, porque estaba leyendo su carta que dejó de despedida y no sé, me causa cierto conflicto, o sea, no lo sé, miren, se las voy a leer. El 22 de junio pues se anunció que por fin se saldría, esto tras varias especulaciones ya del fandom, o sea, aquí al fandom nadie nos puede engañar, nosotros sabemos cuando hay problema. Bueno, yo no, yo me entero por las demás que saben que hay problemas y nos avisan a todas. Pero bueno, ya, miren, les voy a leer la carta. Dice: hola, soy Choa, yo estaba muy agradecida y lamentaba que tanta gente se interesara tanto por mi hiatus repentino. Está un poco tarde, pero quiero... Oh, esperen. Ya, continuamos. Pero quiero decirles la razón por la que tuve que descansar y la decisión a la que llegué después de mucha deliberación. Puesto que AOA no era un equipo que inmediatamente recibió mucho amor cuando debutamos, yo siempre había estado agradecida por el amor que tuvimos y pienso preciosamente en él. Aunque yo era la mayor del equipo, todavía soy muy joven y quería llorar muchas veces mientras trabajaba. Sin embargo, sé que la razón por la que me querían ustedes era debido a mi brillante imagen. Aunque estaba llorando en mi corazón, tenía que aparecer feliz. Sucedía repetidamente y cuando más lo forzaba, me encontraba más enferma. Para tratar mi insomnio y depresión, traté de tomar medicamento y comencé a disminuir mi trabajo hace 2 años. Sin embargo, debido a que mi problema no provenía del cansancio, terminé deteniendo todas mis actividades. Traté de volver a trabajar pensando en los que me esperaban, pero sentí que si la atención negativa de mis hiatus continuaba, esto sería aún más perjudicial para las miembros del equipo. Después de hablar con nuestra compañía, estoy dejando el equipo llamado AOA hoy y voy a estar animando a mis compañeras. Durante los últimos 8 años, mientras me preparaba para convertirme en una celebridad y trabajar como una, aprendí un montón de cosas. Creo que incluso este momento difícil es un proceso para que yo crezca. Tengo 28 años este año. Me gustaría llenarlos con diferentes experiencias que son apropiadas para mi edad. A partir de ahora no estoy pensando en hacer ningún trabajo fuera de mi trabajo habitual que ya estaba planeado. Algún día, cuando ya no sienta miedo y siento que puedo mostrar un lado mejor de mí y si todavía hay personas que me animan, me gustaría volver. Soy una persona carente, pero aquellos que me siguen amando y se preocupan por mí, me gustaría darles mis sinceros agradecimientos a los miembros con los que he estado durante tanto tiempo y a los que me ayudaron a superar lo que me falta para poder ser amada, y a aquellos que me amaron. Y AOA, muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Bueno, esta carta para mí es como muy importante porque siento que ella se animó a hablar lo que sentía y se atrevió a actuar, digámoslo así, egoístamente, aunque para mí ser egoísta en estos casos no es malo, y de hecho sí, yo siento que ser egoísta en ningún caso es malo. Y esta carta a mí me gustaría que muchos idols la escribieran, no para salirse de sus grupos evidentemente, pero sí para decirnos cómo se sienten, que y pues cosas así. In my bed, just me and the moon in the night. I imagine you saying things you never said. I imagine our perfect first time. Say I'm the missing piece, changing everything. Yeah, I only in my dreams. I feel so damn stupid every time I think. What if you were so depressed? And what if I wasn't obsessed with love and women? Maybe then it'd be different. You wouldn't be scared and I'd learn to listen. Lamento, tuve una pequeña situación aquí, pero ya estamos de regreso. Sí, les decía que me gustaría que muchos idols escribieran estas cartas. Les digo, no para salirse de sus grupos, aunque si se salen de sus grupos y no se expresan estas cosas, sinceramente para mí sería, no sé, sería muy especial. Yo sentiría que hay una conexión más, mucho más allá de lo que se creía entre el idol y sus fans. Sin embargo, pues tampoco están obligados, claro que no es lo que quiero decir, pero sí me gustaría que los escribieran, más que para nosotros, aunque sí para nosotros evidentemente, pero más para ellos, para sacar lo que tienen, porque también guardárselo, irse y que mucha gente esté especulando y te diga como que son unos envidiosos, que no piensan en sus fans o así, porque quieran o no, esos comentarios también afectan mucho. Entonces también me gustaría que lo hicieran por ellos, para sacar todo lo que tienen guardado. Y la verdad es que esta carta para mí fue mucho más allá, fue esa conexión más allá de lo que hay entre un idol y su fan. Es una persona expresando sus sentimientos y no sé, eso se me hizo súper lindo, súper importante. Y ya, pues esperemos que esta chica esté mucho mejor, que su depresión haya disminuido, que todo en su vida esté mucho mejor desde ese día. Pero bueno, ya, dejemos el lado triste. Y pues ya acabamos. Ya fue lo último de su... de su carrera en Japón y en Taiwán. De hecho, en Taiwán no tuvieron mucha actividad, como lo vimos. Solo tuvieron su debut y ya de ahí no, y ya no hicieron más actividad en Taiwán. Pero creo que eso se debe un poco más a que... los problemas, ya saben, políticos que hay entre Corea y China, Taiwán, whatever. Entonces, pues sí, eso es toda la información que tenemos respecto a AOA en sus actividades en LAS Japón. Y pues ya, miren, nos vamos a ir a un bloquecito de música y luego de eso regresamos, ¿vale? Recuerden que están en Station K-Pop, un viaje auditivo para Asia. Esto es Aquí No Hablamos Coreano. Y ya, nos vamos a ir a escuchar... ¿qué les parece? Nos vamos a ir con sus pediditos. Vamos a escuchar primero a Big Bang con Haru Haru. Que miren, yo no soy muy fan de Big Bang, creo que ya se los había dicho alguna vez en la vida, pero pues sí, vámonos a escuchar, solo porque son sus pedidos, les estoy poniendo a Big Bang, ¿ok? Tengan eso en consideración, por favor. Y miren, ya después de eso nos vamos a ir a escuchar a IU con Blooming. Y luego... a Kara con Step. Y vamos a escuchar otra vez una canción de AOA. Ahorita veo cuál les pongo y ya después de eso regresamos, ¿vale? No se muevan, ya volvemos. I'm just a man. 들리는 내 마음 너희처럼 사라진 내 사랑 무지처럼 지워지지 않아 한숨만 땅이 거지라시죠 가슴 속에 묻지마 속이죠 네가 없인 달라지던 모습 것만 같았던 now 생각과는 다르기도 그럭저럭 혼자 잘 살아 보고 싶다고 불러봐도 넌 나 무대에 다 멈춰 now 헛된 기대 걸어봐도 이젠 소용 없잖아 네 옆에 있는 그 사람이 뭔지 혹시 널 울리진 않는지 그대 내가 보이긴 하는지 벌써 싹 다 잊었는지 걱정돼 다가가기조차 말을 걸 수조차 없어 애태우고 나 홀로 밥을 지새우죠 수백 번 지원해줘 섬샘 작업으로 업데이트 흥미로운 이 작품의 지향이 That's me, oh 어쩜 이 관계의 클라이맥스 이 막으로 넘어가겐 지금이 그 타이밍 같은 마음인 걸 알아 Yeah. 이뤄내려고 하면 할수록 떠오르는 너. 눈을 감아도 선명해진다. Me out. Oigan, ya regresamos, pero también ya nos vamos, porque ya se acabó el programa del día de hoy. Les agradezco mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho por haber estado aquí conmigo el día de hoy. Estos programas últimamente me están gustando mucho, ¿saben? Porque, no sé, siento que interactúo más con ustedes. Bueno, aunque hoy no tanto, pero hoy fue su culpa, porque hoy nadie quiso hablar conmigo. Pero, sí, me gusta mucho porque siento que últimamente sí estamos interactuando más. Hay más gentecita aquí escuchándome, me piden más cancioncitas. Entonces, no sé, siento que ahora sí hago mi función de DJ y los complazco bastante. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy estuvo por aquí Clown Mumper, Michael. Por ahí andaba otro cuyo nombre estaba muy extraño, pero no me acuerdo cómo se llama, y creo que ya se desconectó. Y andaba un anónimo por ahí también. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que este programa les haya gustado muchísimo. La verdad es que a mí me encantó muchísimo, porque conocer más de AOA es uno de mis propósitos, por lo menos de este mes. Miren, ya no les voy a decir del año, porque a lo mejor terminando el mes ya se me pasa la emoción por AOA. Pero, pues sí, este programa me ayudó más a conocerlo. Creo que sí les he dicho que cuando yo empiezo a estanear o quiero empezar a estanear a un grupo, generalmente vengo aquí a la radio y hago programas sobre ellos, porque de esa manera yo empiezo a conocer más sobre ellos y a ustedes les interesan los temas. Entonces, pues siento que es un ganar-ganar. Y pues ya, muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy. Se los agradezco, no saben cuantísimo. Y ya, recuerden que nos escuchamos el lunes. Si no hay ningún inconveniente como este lunes que acaba de pasar, si no me quedo sin internet, si mi computadora quiere colaborar, nos escuchamos el lunes. De hecho, ya les voy a empezar a hacer... Bueno, sí, nos escuchamos el lunes. Y nos escuchamos también el siguiente jueves con Aquí no hablamos coreano, versión Oh My Girl. Y la siguiente semana también ya tenemos programación. Ya por aquí nos dijeron que querían escuchar sobre Tiara. Tiara, no sé cómo sería, pero bueno, ellas. Entonces ya tenemos programación para esta semana que viene y para la siguiente semana. Entonces, pues muchísimas gracias. Tampoco se pierdan. Mañana hay programa desde el closet. Este podcast que está increíble. Entonces no se lo pierdan mañana. También me parece que ya va a regresar. Iban a regresar dos programas, pero no me acuerdo cuáles. Uno de... Espérenme, sí me acuerdo de su nombre. Es que les digo, yo no soy muy buena con los nombres de nada, ni de personas ni de los programas, y tampoco para fechas, de hecho. Por eso voy reprobando historia en mi escuela, perdón. Pero regresa... El programa que es sobre BTS, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ese programa también iba a regresar. Ya también tenemos por ahí KDB Nights. Tenemos a Toki, que Toki ya regresó. Está los lunes de 8 a 10 de la noche. Los lunes va después de mí. Yo estoy de 6 a 8 y ella está de 8 a 10. Entonces, para que se vayan programando y no se pierdan nada. ¿Qué más tenemos? Creo que tenemos paralelos del K-pop también. Y tenemos... Ay, es que no me acuerdo de los nombres, de verdad, perdónenme. Es más, a ver, espérenme, ahorita se los digo. Denme 2 segundos porque sí me tengo que acordar. Son... Párrenme. Peace Minus One está el lunes también. Las horas VIP. Aquí no hablamos coreano, que es el jueves. El tiempo del corazón, desde el closet, que es mañana a las 11, me parece. Sótano Turro, Paralelos del K-Pop, KDB Nights. Y ya les digo que ya va a regresar el programa de... el que es de BTS, pero de verdad no me acuerdo cuál es su nombre, pero ese con Dionisio. Entonces, sí, para que estén súper atentos. Miren, por aquí dicen que ya andan queriendo una programación. Miren, vamos a hablarlo con todos los DJs, a ver quién se anima con un programa sobre dramas. Y cualquier cosa les estaremos avisando. Entonces, por favor, esténse súper, súper atentos aquí a la radio y a las redes sociales de la radio, que son Station K-Pop en Facebook y en Instagram. Y ya ahora sí ya me despido. Que tengan una lindísima, lindísima tarde. Yo soy DJ X. Esto fue Aquí No Hablamos Coreano. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Nos escuchamos el lunesito y mañana en Desde el Closet. Y ya, ahora sí, muchísimas gracias. Voy a dejar que termine esta canción que es preciosa de Eric Nam, que se llama Perhaps It's Love. De hecho, tal vez la repita desde el principio porque esta canción es la canción. Y después de eso va AOA con Miniskirt, que es otra canción, que otra es otra que es la canción. Y después de eso terminamos con Best Luck de Chen. De hecho, creo que primero voy a poner Best Luck y hasta el final Miniskirt para terminar este programa de AOA con AOA. Y ya ahora se me va a callar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos escuchamos mañana, el lunes y el jueves. Bye. Good night. 말도 없이 웃던 나를 안아줘 babe. 오늘을 기다렸죠 그대. 달콤한 나를 봐요 그대. 이제 지켜줄게요 babe. 입술도 그대, 설레던 이 마음도 그대. 내 사랑이죠 babe. 이런 게 사랑인 걸 알죠. 그대가 있어 행복하죠. Yeah. 사랑이에요 babe. 매일매일 꿈을 꾸죠. 그대 손을 잡고 날아. 언제까지나 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠. 피할 수도 없죠. Everyday I'm so lucky. 숨겨왔던 내 맘을 고백할래. 너를 사랑해. 나온 거야? 어, 대박.